amor es perfecto. Yo siento que no lo merezco. Sin ti nada tiene sentido. Eres el aire que respiro. Hoy puedo vivir solo por ti, solo por ti. Aún en mis debilidades, tu gracia me basta, mi padre. Mi confianza he puesto yo en ti, yo en ti. Lo que tengo es tuyo, pasado, presente y futuro. En cada momento estás aquí. Demasiado amor que mi vida provoca. Jamás cerraré en mi boca, te cantaré otra canción. Demasiado amor que mi vida provoca. Por eso escribí esta nota directa del corazón. Cantaré mi canción que retumbe en tu trono. Tu amor es perfecto, me siento incompleto. Si se quitita de mí, tú no estás. Sin ti no puedo vivir, si te vas, quédate. ¿Cómo? Conmigo quédate. Eso. Que me quiero perder en tus brazos por siempre. Y nunca, nunca me suelte. Con mi voz estaré enamorándote. Donde quiera que estés yo iré, te cantaré. Demasiado amor. Quedó muy dura.